sido aprendido la razón. Está mal, más que mal, mucha crueldad y violencia, demasiado odio, demasiada demencia, intolerablemente criminal. Los que mandan, que están haciendo, viven cegados por la ambición. Una legión de miserables, el dinero es su religión. Los condenan a vivir bajo su puto poder. Paren este mundo, que me quiero bajar. Detengan este mundo ya, ya no se aguanta más. Basta ya. Está mal, más que mal, mucha impotencia, desesperación, demasiado encono, demasiada indiferencia, inaceptablemente inmoral. Los que mandan, que están haciendo, viven cegados por la ambición. Una legión de miserables, el dinero es su religión. Los condenan a vivir su puto poder. Paren este mundo, que me quiero bajar. Detengan este mundo ya, ya no se aguanta más. Basta ya. Se ha vuelto rehén de las corporaciones. Tendrás que juntar muy bien tu antena para no caer en sus viles engaños. Los que mandan, que están haciendo, viven entregados por la misión. Una legión de miserables, el dinero es su religión. Condenan a vivir bajo su puto poder. Paren este mundo, que me quiero bajar. Detengan este mundo ya, ya no se aguanta más. Basta.